RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Adrián Ferro. Buenas tardes. Es la noticia del día. Un juez de Madrid ha abierto una investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, admitiendo a trámite una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Y después de ello, Pedro Sánchez esta tarde acaba de publicar una carta abierta a la ciudadanía en la que habla de una operación de acoso y derribo y en la que anuncia que suspende su agenda pública hasta el lunes, dejando su cargo como presidente del gobierno en el aire última hora. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Dimitir o continuar? Sánchez se pregunta si merece la pena seguir siendo presidente del gobierno. Dice que necesita tiempo para reflexionar junto a su esposa Begoña Gómez. Cancela toda su agenda desde hoy hasta el lunes. Ese día, en rueda de prensa, desvelará si sigue o lo deja. Un paso drástico a raíz de esa denuncia de Manos Limpias que ha explicado en una carta de 3 páginas dirigida a los ciudadanos que maduraba en Moncloa con un equipo muy reducido y que antes comunicaba a la coalición. No hay caso, dice el presidente, acusa a Feijóo y a Abascal de impulsar una campaña de acoso y derribo contra él, atacando a su esposa, que dice defenderá su honorabilidad. El cargo del presidente del gobierno, por lo tanto, en el aire hasta el próximo lunes. Pedro Sánchez ha cancelado su agenda pública y será el lunes cuando diga si continúa o no al frente del Ejecutivo. La noticia, esa denuncia del autodenominado sindicato anticorrupción Manos Limpias y dirigido por un conocido ultraderechista, se conocía a primera hora de la mañana en plena sesión de control al gobierno en el Congreso. Sánchez y Feijóo, con perfil bajo, evitaban las menciones a la esposa del presidente y también a la pareja de Ayuso. ¿Cree en la justicia?, le preguntaba el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, a Pedro Sánchez. La respuesta seguía siendo un sí. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Desde el gobierno y antes de esa decisión de Pedro Sánchez de dejar su cargo en el aire, veían en esta investigación una denuncia falsa apoyada en la extrema derecha. Pero el Partido Popular, desde la segunda línea, exigía explicaciones al presidente del gobierno. María Jesús Montero, vicepresidenta. Esther Muñoz, vicesecretaria popular. Entendemos que es urgente y necesario que el presidente del gobierno salga a dar explicaciones y dé una rueda de prensa sobre todos estos escándalos que giran en su entorno. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia. Esa es la última hora que ampliaremos en este 24 horas. Largo y tendido, Pedro Sánchez ha suspendido su agenda hasta el lunes para decidir sobre su cargo. 5 días de compás de espera que coinciden con el inicio de la campaña electoral catalana, mañana a medianoche, y con el lanzamiento también de la vicepresidenta y titular de Transición Ecológica, Teresa Rivera, como candidata a las europeas del 9 de junio. Rivera va a encabezar las listas socialistas a la Eurocámara con el futuro objetivo de que ocupe una cartera en la próxima Comisión Europea. En Madrid, mientras teníamos por un lado esa denuncia admitida a trámite del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias, el otro flanco estaba en la Fiscalía General del Estado, donde la Junta de Fiscales ha avalado que se archive la denuncia de la pareja de Ayuso. El empresario González Amador acusaba al Ministerio Público de revelación de secretos por haber publicado un cruce de correos en el que su defensa reconoce el fraude fiscal y que desmintió la versión que había dado sobre ello la Comunidad de Madrid. Gemma Alfaro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ha habido mucho debate en la cúpula fiscal, pero finalmente la mayoría no ve revelación de secretos en la nota de la Fiscalía de Madrid con datos del proceso sobre González Amador. 26 de los fiscales que han participado no veían delito en ese comunicado, aunque algunos se han mostrado partidarios de admitir a trámite la querella por si el delito lo podrían haber cometido terceras personas. Pero finalmente no ha salido adelante esa postura. La Fiscalía aboga por el archivo de la querella de la pareja de Ayuso, al igual que ha hecho con la querella por los mismos hechos presentada por el Colegio de Abogados de Madrid. Todo mientras Salvador Illa comparecía en el Senado. El exministro de Sanidad ha detallado su encuentro con Koldo García, investigado en la trama de mascarillas. Fue breve y sin cita previa. No estaba agendada la reunión. Me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remitía a los técnicos a través de mi gabinete, que es lo que hacía en estos casos. La reunión duró escasos minutos. Pero y el resultado, el día ustedes lo conocen, no se nos nada. Deja también otras noticias. Natalia Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. El 90% de los alumnos de escuelas concertadas pagan cuotas, a pesar de que es ilegal porque ya están financiadas con fondos públicos. Un estudio de la Escuela de Negocios ESADE señala que camuflan estas cuotas mediante precios más altos del comedor o de las clases extraescolares, por ejemplo. Hasta el 70% se abona en Cataluña, Madrid y País Vasco, y a pesar de eso, 2 de cada 10 está en números rojos. A este tipo de centros acude el 30% de los alumnos españoles. La repesca de los MIR ha concluido con 246 plazas vacantes de medicina familiar y comunitaria. Esto supone el 10% de las plazas de familia sin cubrir. Los sindicatos y la propia ministra de Sanidad consideran que esto se debe a las precarias condiciones laborales de atención primaria. Mónica García habla de analizar la situación y tomar medidas. El govern catalán ha aprobado un decreto que restringe los alquileres de temporada para evitar que se esquiven los límites de precios en zonas tensionadas a través de esta vía. La ley nacional no incluye los topes al alquiler este tipo de contratos y muchos propietarios lo utilizaban para hacer la picaresca, cuando en realidad el arrendamiento era de carácter permanente por trabajo o estudio. Además, incluye topes para las habitaciones alquiladas de forma individual y en caso de incumplirlo habrá sanciones. En unos minutos en este 24 horas estará la consellera de Territorio de la Generalitat, Esther Capella. Y un día que nos deja también la alerta de Amnistía Internacional sobre el retroceso de los derechos humanos en el mundo. En su informe anual sentencian que los países están primando sus normativas nacionales y están actuando al margen de lo establecido y en contra de los acuerdos internacionales. Alertan también sobre la inteligencia artificial y piden una regulación urgente. Y en el tiempo ya ha hecho menos frío que ayer. Se nota que se están recuperando las temperaturas, pero durará poco porque de cara al fin de semana viene otro drástico cambio de tiempo. Luis Miguel Montes, buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Estamos en una fase de transición hacia ese episodio y lo cierto es que esta noche hará también menos frío que durante la pasada madrugada. Las heladas ya solo van a quedar restringidas a zonas altas, zonas de montaña, aunque seguirán siendo fresquitos los 3 grados de mínima previstos para Logroño, los 4 de Palencia, serán 10 en Córdoba o 12 de mínima en A Coruña. Mañana, en la mitad norte del país, va a ser un jueves de cielos nublados y todo se debe al acercamiento de un sistema frontal que va a dejar chubascos en el extremo norte de la península. Jornada más revuelta que otra cosa en esta zona del país. Ya de cara a la tarde, la inestabilidad se extendería a otras zonas del nordeste, a Aragón, a La Rioja, también a puntos de la Comunidad Valenciana. Nada muy destacable, la verdad. Y mañana, sin cambios también, las temperaturas con 16 de máxima en Oviedo, 21 en Cáceres, 25 la de Murcia. A partir de aquí, lo que viene es una borrasca fría aislada y todo esto se va a traducir en temperaturas más bajas de lo normal para los próximos días, un episodio de frío bastante extraño para cerrar el mes de abril y que va a tener continuidad durante los primeros días de mayo. Gracias, Luis Miguel. Y en menos de una hora, Radio Gaceta de los Deportes. Hoy el baloncesto vuelve a ser protagonista. José María Rubí, buenas tardes. Buenas tardes. El baloncesto europeo en los cuartos de final de la Euroliga. Turno para el Barça desde las 9. Los azulgrana recibirán a Olympiacos en el Palau y vamos a estar también en Belgrado porque este fin de semana allí se disputa la final a 4 de la Champions FIBA con 3 equipos españoles, Unicaja, Tenerife y Murcia. Hemos quedado con el presidente del conjunto canario y con el base del conjunto murciano, Håkansson, y haremos también la previa de los cuartos de final de la Champions de balonmano del Barça-PSG con el portero azulgrana y de la selección española, con Gonzalo Pérez de Vargas. Gracias, Rubí. Y a partir de las 10, las 9 en Canarias, abriremos en este 24 mesa de análisis. Retomará los mandos Josep Cuní y lo hará a través de esa noticia del día que gira en torno a esa carta abierta a la ciudadanía que ha publicado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que habla de una operación de acoso y derribo por la investigación abierta contra su esposa Begoña Gómez y en la que pone en el aire, en la que deja en el aire su cargo como presidente del gobierno. Y sobre esto preguntamos en este 24 horas, Luis Miguel. Sí, es la cuestión que ahora mismo todo el mundo se hace. Ya he leído apuestas en redes sociales, así que nosotros no podíamos ser menos. Trasladamos la pregunta como cada noche y esta es la que tienen que responder. ¿Crees que Pedro Sánchez seguirá al frente del gobierno, sí o no? Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193. Así que esta noche vamos a saber qué opina la audiencia del programa, si creen que Sánchez va a seguir o si el lunes va a anunciar que se marcha. Aquí está el debate y para entrar en él tienen lo primero nuestro perfil de X, @24horas-RNE, donde ya se acumulan muchísimas respuestas. También pueden llamar a ese número que acaban de escuchar, al 91-346-2193, es nuestro contestador. Ahí llaman y automáticamente graban el mensaje que quieran opinando sobre el tema. O también, por supuesto, abierto 24 horas al día el WhatsApp del programa para que nos envíen notas de voz al 679-996959. Esta noche, en el aire, el futuro de Pedro Sánchez es el tema de nuestra pregunta del día. ¿Crees que Pedro Sánchez seguirá al frente del gobierno? ¿Lo ha dejado en el aire el propio presidente? ¿Sí o no? Os escuchamos y os leemos. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Hoy para Joan Manuel Serrat es un día de fiesta. El cantautor catalán ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. A lo largo de su carrera ha trabajado en más de 300 canciones. La propia música es lo que le llevó a ser arrestado, multado y exiliado a México. Una vida en la que utilizó su voz en contra de la represión franquista. Ana Zurita, buenas tardes. Buenas tardes. Cantautor, compositor, poeta, actor, ha prestado su voz a Machado, Hernández, Lorca y Alberti. Retó a los censores y combatió el franquismo. Pionero de la nova canció catalana, renunció a Eurovisión porque no pudo cantar en catalán y vivió exiliado en México. Sus canciones, inmunes al paso del tiempo, son hoy parte de nuestra memoria colectiva y nuestra historia. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Cuando ha discurrido buena parte de tu vida, puedes mirar con tranquilidad y serenamente lo que ha ocurrido sin que la melancolía se apodere de ti. Feliz de haber dedicado su vida a hacer canciones, a sus 80 años, el Noi del Pobla Sec ya no se sube a los escenarios. No solo tomen la mano, pero he venido a despedirme. Pero mantiene una actividad frenética, recogiendo premios y recibiendo reconocimientos, homenajes y cariño. Joan Manuel Serrat continúa tratando de sacar todo lo bueno de la vida, porque como él mismo puntualiza, no se ha retirado de vivir. Aún hoy sigue buscando una canción. Uno acaba escribiendo en su vida una canción, en muchos tonos y con muchos matices, y con muchas aristas, pero en el fondo uno se pasa la vida buscando esa canción. Nos recordó que hoy puede ser un gran día y para él, hoy, sin lugar a dudas, lo está siendo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. 8 y 12 minutos, 7 y 12 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Adrián Ferro. Se lo contábamos al inicio de este informativo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anulado su agenda hasta el próximo lunes. Ha dicho que necesita parar y reflexionar. Y que debe reflexionar sobre si debe continuar al frente del gobierno o renunciar a ese alto honor. Lo ha hecho en una carta abierta a la ciudadanía después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una denuncia contra su esposa Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias presentada por Manos Limpias, un autodenominado sindicato anticorrupción dirigido por quien es exsecretario general de un partido ultraderechista, Frente Nacional. A ello se refiere en su carta al presidente del gobierno para hablar de una estrategia de acoso y derribo en la que sitúa tanto a Feijóo como a Abascal. Sandra Gallardo, la de nuevo, más detalles de esa misiva. Sí, buenas tardes. Bueno, desde luego Pedro Sánchez pone su cargo en el aire, dimitir o no, esa es la disyuntiva, eso es lo que meditará durante los próximos días. Sánchez se pregunta si merece la pena seguir siendo presidente del gobierno. Dice que necesita tiempo para reflexionar. Con sosiego, junto a su esposa, cancela toda su agenda hasta el próximo lunes. Tenía dos mítines programados en Cataluña. El Comité Federal del sábado se mantiene de momento, pero podría sufrir algún cambio, nos dicen. Sánchez frena en seco durante cuatro días para desvelar el lunes en rueda de prensa si sigue o lo deja. Explica en una carta a la ciudadanía de tres páginas esa decisión que ha tomado tras reunirse en Moncloa con un grupo muy reducido de colaboradores y que ha comunicado ya antes a todos sus ministros. No hay caso, dice el presidente, acusa a Feijóo y a Abascal de poner en marcha la máquina del fango junto al sindicato ultraderechista Manos Limpias. También, dice el presidente, junto a una constelación mediática de ultraderecha, les acusa de impulsar una campaña de acoso y derribo atacando a su esposa Begoña Gómez para hacerle daño a él. Dice que su mujer defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia para esclarecer unos hechos inexistentes. El presidente, Sandra, ha abierto un compás de espera de 5 días, un compás de espera en el que coincide el arranque de la campaña electoral de cara al 12 de mayo en Cataluña, y esto es algo inédito en la actual democracia. Sí, y la reacción que ha tenido denota que le han dado en el punto que más le duele. Le han dado al presidente donde más le duele, su familia, su pareja. No soy de piedra, nos decía Sánchez, visiblemente afectado a un grupo de periodistas cuando apenas empezaban a salir las primeras informaciones sobre Begoña Gómez. Que eso haya llegado a un juzgado ha sido la gota que ha colmado su vaso. Esta mañana su malestar era evidente, el gesto serio que tenía en el Congreso lo desvelaba. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Nadie se lo preguntaba, Feijóo ni siquiera se ha manchado en la sesión de control. Rufián Esquerra le daba pie y el presidente quiso sacar el tema sin mencionar ni a su mujer ni a la apertura de diligencias. Después, todos sus ministros salían en tromba. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia. Se ha cruzado una línea roja intolerable, decían indignados ministros y ministras esta mañana. El malestar y el cabreo en Ferraz y en Moncloa era más que evidente. Bueno, pues esa ha sido la decisión y por lo tanto hasta el lunes no sabremos esa respuesta del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que se ha dado 5 días para reflexionar, dejando en el aire su cargo como presidente del gobierno. Gracias, Sandra Gallardo. Volveremos contigo en unos minutos. Pero vamos también con las reacciones a esa carta del presidente del gobierno, una carta abierta a la ciudadanía en la que habla de un acoso y derribo, como les estamos contando, después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias sobre posible tráfico de influencias de su esposa Begoña Gómez. Vamos, como decimos, con las reacciones. La primera parada es Ferraz, la sede del propio Partido Socialista, y está Leticia Arenas. Buenas tardes, Leticia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el PSOE ha salido casi a la vez en una acción prácticamente coordinada a respaldarle y apoyarle. Mensajes en redes de dirigentes, de miembros de la ejecutiva, de varones socialistas. El presidente asturiano, por ejemplo, con un ni todo vale, ni todos valen, todo nuestro apoyo, escribía el PSOE de Madrid, o eres un buen presidente del gobierno, escribía su secretario general Juan Lobato. Las mentiras duelen, pero nunca ganan, decía la portavoz del partido Esther Peña. Tenemos un presidente de primera, Teresa Rivera, la recién nombrada candidata a las europeas, hoy mismo. De hecho, el número 3 del partido asegura que no hay línea roja que la derecha no esté dispuesta a traspasar. Así, muchos mensajes, como decimos, casi una ofensiva coordinada para respaldar al presidente del gobierno en su decisión y también para apoyar a su mujer, Begoña Gómez. Y sentenciaba hace unos minutos Salvador Illa, todos los socialistas estamos contigo, el candidato a las catalanas, que por cierto estos días se ha quedado sin la presencia del secretario general socialista en campaña, estaba previsto desde mañana mismo en la apertura de las catalanas. En el aire también, ¿qué pasará con ese comité federal previsto para este mismo sábado? Piden además fuentes internas calma, creen que Pedro Sánchez ha tomado una decisión correcta, algo que nos cuentan ha asumido él en primera persona, una decisión totalmente personal, pero todas esas fuentes consultadas nos dicen que ha hecho bien, que es lo correcto, algo que recuerda a esa decisión de convocar las generales en julio, que dejó a todo el mundo en el PSOE casi en shock, pero que después de explicarlo el propio Sánchez comprendieron como la única opción posible, así que el Partido Socialista cierra filas con su líder. Esa es la reacción en las propias filas del Partido Socialista, ese apoyo, ese respaldo a Pedro Sánchez, que en su carta, como decimos, hablaba de un atropello grave y burdo y situaba ahí al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que dice es un colaborador necesario junto a una galaxia digital ultraderechista. Colaborador necesario, dice Pedro Sánchez en esa carta del señor Feijóo, del líder de la oposición. Así que la siguiente parada es Génova 13, la sede de los populares. Allí, sorpresa y prudencia, el primero en reaccionar ha sido Javier Maroto a través de las redes sociales. Verónica Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tras ese ataque directo a la oposición en la carta de Pedro Sánchez, hay shock en el PP ahora mismo. Al principio no daban crédito a la carta. Algunas voces hablan de estrategia de cara a las catalanas para victimizarse. Lo hacía, por ejemplo, el senador Javier Maroto en las redes y el presidente murciano López Miras habla de maniobra. Responde más bien a una maniobra estética más que a, bueno, pues a lo que expresa en esa carta, porque desde luego aquí lo que hace falta es transparencia. Y hace falta aportar respuestas donde ahora mismo solo hay preguntas. En los últimos días los populares estaban al ataque con el resultado de las vascas acusando a Sánchez de blanquear a Bildu. También han insistido en ese foco de presión donde más le podía doler al presidente, tocando a su mujer por los vínculos que pudiera tener con el caso Koldo y ahora con ataques más directos, si cabe, tras abrir un juzgado de Madrid diligencias contra Begoña Gómez. El PP ha hecho hincapié en el entorno del presidente hoy en la sesión de control, apuntando a los vínculos de su mujer con Air Europa, aunque algo más suave. Señalaban también hoy a su círculo familiar, a su hermano o al suegro, y además en el Senado han activado esa comisión de investigación que busca desgastar al Gobierno durante meses lo máximo posible. Voces del partido llevan semanas diciendo que el Gobierno está nervioso, desgastado, y le reclaman a Sánchez explicaciones públicas porque critican que haya estado callado con el asunto de su mujer. Dicen que con esta situación ven unas elecciones más cerca. En la dirección, en privado hoy mismo, nos decían que el Ejecutivo se oxida, que cada vez hay más posibilidades de llegar al final de Sánchez. Esa es la sensación que se va palpando en Génova. Esta noche vamos a ver cuál es la reacción de Núñez Feijóo, que va a tener una entrevista radiofónica. El Partido Popular, que pide transparencia tras esas diligencias abiertas por un juzgado de Madrid por supuesto tráfico de influencias en la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez. A los socios del Gobierno, a los socios de Sumar, esta carta de Pedro Sánchez, que deja en el aire su continuidad como presidente del Gobierno, les ha cogido con el pie cambiado. Vamos a saber qué dice en la plataforma que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz. David Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, pues la noticia ha pillado a la vicepresidenta segunda en la presentación de un libro aquí en la librería del Museo Reina Sofía, en el centro de Madrid. Desde su entorno más cercano nos piden tiempo para valorar los términos de la carta del presidente, porque explican, no tenía el móvil encima y no ha podido leerla. Nos reconocen, eso sí, que han hablado a lo largo del día. En cuanto ha terminado la presentación, la vicepresidenta se ha marchado por la puerta de atrás y por más que nos hemos intentado acercar a ella, se ha montado en un coche hacia el ministerio para reunirse con su equipo más cercano. Nos prometen una valoración en los próximos minutos. Bueno, pues estaremos, David, pendientes de esa valoración. Tú estás allí en un acto con la vicepresidenta Yolanda Díaz, así que en cualquier momento, micrófonos abiertos, líneas abiertas para seguir ampliando sobre las reacciones, en este caso desde dentro del propio Gobierno de coalición, desde Sumar, para escuchar la primera reacción de la vicepresidenta Díaz a esa carta abierta del presidente del Gobierno. Vox ha reaccionado por su parte con un comunicado en el que dice que Pedro Sánchez se victimiza y que está interpretando un papel para, según ellos, tapar un cenagal de corrupción que inunda su mandato. Los de Abascal dicen en ese comunicado también que si quiere reflexionar, que lo haga, pero que lo haga tras dimitir. Eso es lo que dice Vox, también una parte aludida de esa carta de Pedro Sánchez, que sitúa a Abascal, al líder de la formación, como uno de los colaboradores necesarios junto a Alberto Núñez Feijóo, de una galaxia digital ultraderechista y de una estrategia de acoso y derribo, tras esa denuncia de manos limpias que, como decimos, es de donde parte la investigación abierta por el juzgado de Madrid por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción. Parte a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y que se basa exclusivamente en publicaciones de prensa de medios digitales. En ellas se alude al apoyo por escrito de Begoña Gómez a una unión temporal de empresas que se presentó a concurso de un ente público dependiente del Ministerio de Economía, aunque esa UTE, esa unión temporal de empresas, se presentó también ante otras administraciones públicas, por ejemplo, adjuntas al Ayuntamiento de Madrid. Vamos a saber, vamos a conocer más sobre esa investigación abierta en los juzgados de Madrid. María Gámez, buenas tardes. Buenas tardes. Manos Limpias basa esa denuncia solo en informaciones periodísticas de varios medios digitales. Noticias que apuntaban que un empresario ganó varios concursos públicos por casi 10 millones de euros con una oferta en la que incluía, entre otras cartas de respaldo, una firmada por Begoña Gómez. Y otras que señalaban la relación de la esposa del presidente con Globalia, porque el grupo turístico patrocinó varias becas del centro de estudios que ella misma dirigía y porque ella mantuvo algún encuentro con Javier Delgado, consejero primero delegado de la compañía dueña de Air Europa, rescatada luego por el gobierno con casi 500 millones de euros por los estragos que causó la pandemia. Esto es lo que pide que se investigue el autodenominado sindicato, protagonistas de varias denuncias polémicas, por lo general contra políticos de izquierda, y cuyo fundador, Miguel Bernat, fue primero condenado y luego absuelto por el Supremo de ser cooperador necesario en estafa y extorsión. Fuentes judiciales nos apuntan que el juez, que ya ha declarado la causa secreta, llamará en mayo a los periodistas que las han firmado para ver si hay o no causa. De momento, ni siquiera ha dado traslado a la Fiscalía. La carta del presidente del Gobierno, que es además lo más comentado en las redes sociales. Ese anuncio de una reflexión sobre si deja o no el cargo se ha convertido en pocos minutos en Trending Topic. Tony Dacuña, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Sí, especialmente en X, en el antiguo Twitter, Pedro Sánchez, Begoña, manos limpias, presidente, también la palabra dimisión, son solo algunos de los términos que hasta ahora inundan las redes sociales. Hay dos vertientes. Por un lado, apoyo al presidente del gobierno, se habla de que ha sufrido un acoso a su figura en los últimos meses, incluso años. También hablan incluso de que podría ser un atentado contra la democracia ese ataque que ha sufrido, le alaban que se haya comunicado directamente con los ciudadanos y también la premian, la gestión de crisis que consideran buena algunos usuarios. Hay quien remite también, quien recuerda el caso de Mónica Oltra, quien dice que los valencianos ya vivieron algo similar con ella, que acabó dimitiendo. Me marcho les dents apretades, porque esta historia pasará a la historia de la infamia. Me marcho con los dientes apretados porque esta historia. Era el momento que recuperaban de cuando dimitió. La causa, de hecho, contra Mónica Oltra se archivó hace apenas unas semanas. Pedro Sánchez, más reacciones a esta carta. En este caso, quienes creen que es tan solo una estrategia para generar expectación. Otros asumen directamente que esto debería desencadenar en esa dimisión. O incluso quienes defienden que ya debería haber dimitido Pedro Sánchez, decía un usuario. A esta hora nos encontramos en general el ambiente global, mucho escepticismo, muchos piensan que es solo una estrategia. Lo resumo con una frase de un tuitero, dice: nadie dimite a plazos. Y en el caso que afecta a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Junta de Fiscales ha rechazado investigar las filtraciones, el cruce de correos que desmentía la versión de la Comunidad de Madrid y en el que se reconocía por parte de la defensa de Alberto González Amador que había habido fraude fiscal. La decisión no es vinculante de esta Junta de Fiscales, la última palabra la tiene la número 2 del Ministerio Público, que ya se había pronunciado en ese mismo sentido. Gemma Alfaro, la de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Sí, finalmente no ha hecho falta que la teniente fiscal impusiese su criterio porque la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala, que es un órgano consultivo, recordemos, ha respaldado su postura de archivar la querella por revelación de secretos presentada por la pareja de Ayuso. Ángeles Sánchez Conde no ve delito ni indicios de ello en la nota hecha pública por la Fiscalía de Madrid con datos de la investigación de González Amador. 26 de los 32 presentes no veían delito, aunque 12 de ellos sí estaban a favor de investigar por si hubiera terceras personas responsables. La primera en intervenir hoy ha sido la número 2 de la Fiscalía, quien ha tirado de jurisprudencia del Supremo, que dice que no hay revelación de secretos si los datos ya se han conocido por los medios de comunicación, como en este caso. La fiscal de la querella de la pareja de Ayuso, María de la O. Silva, era partidaria de admitirla para practicar diligencias, entre ellas la intervención de los mensajes entre la fiscal jefe de Madrid y el fiscal general del Estado, pero este extremo ha sido rechazado por unanimidad por toda la Junta. Ahora la incógnita es si seguirá al frente del caso asumiendo este criterio o pedirá apartarse. Y al tiempo que se reunía esa Junta de Fiscales de Sala, hemos conocido que el juez de instrucción número 28 de Madrid ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid también que investigue la querella del Colegio de la Abogacía contra la fiscal jefe Pilar Rodríguez por la nota en la que se revelaron datos fiscales y procesales, como decimos, de Alberto González Amador. Y hasta ahora nos vamos en directo al Senado porque esta tarde, lo comentábamos en portada, ha tenido lugar la comparecencia del exministro de Sanidad Salvador Illa en la Comisión de Investigación por el caso Koldo. Más tensión que en su visita al Congreso del lunes. Esta vez, el primer secretario del PSC ha tenido que enfrentar a un PP que estaba al ataque. Cámara Alta, Adriana Jordán, buenas tardes. Buenas tardes. Salvador Illa ha relatado que se vio con Koldo García en una ocasión en el Ministerio de Sanidad y que este se presentó sin cita. No sabía qué quería, no estaba agendada la reunión. La reunión duró escasos minutos. y el resultado ustedes lo conocen, no se compró nada. El exministro de Sanidad ha reiterado que puso en conocimiento de su equipo el ofrecimiento de material de Koldo García y ha señalado en muchas ocasiones que al final no se compró material a la empresa clave de la trama, a Soluciones de Gestión. Los grupos afeaban esta cita, como el Partido Popular, en voz del portavoz del Senado, Alfonso Serrano. Conocía al ministro, tenía trato con el ministro y conocía a Koldo. Pues, ¿quién no conocía a Koldo? Claro, en el Partido Socialista. ¿Quién no conocía a Koldo? No, claro. Yo no sé si usted lo conocía o no. Yo no tuve trato con Koldo, excepto a la vez que le he referido. La sesión subía de tono. Hemos visto a ella con más carácter que en la comisión del Congreso. El socialista afeaba a Esquerra que le dijera que traía al Senado un discurso aprendido. Y punto. Y el resultado es que se compró nada. Busquen los tres pies al gato. Tiene cuatro este gato de pies. No tres, tiene cuatro. No hablamos de gatos, señorilla. Los partidos catalanes, Esquerra y Junts, han sacado en el debate la campaña catalana. Han criticado de pésima y como errática la gestión de ella, también el candidato del PSOE en las elecciones de Cataluña. Y mientras tanto, este miércoles, nueva sesión en la Ciudad de la Justicia de Valencia por el caso Erial. La declaración de tres guardias civiles de la UCO ha supuesto un nuevo varapalo para el exministro del Partido Popular, Eduardo Zaplana, y expresidente de la Generalitat Valenciana, Ana Galarza. Los agentes de la UCO han señalado que Zaplana gestionó en la sombra todo el dinero procedente de las comisiones de la ITV y han desmentido las palabras del expresidente. Zaplana en la sala negó haberse reunido con Juan Cotino, exdirector de la policía, para amañar las adjudicaciones, pero los agentes aseguran que sí se vieron y un día muy señalado. En el año 97, el 6 de agosto del año 1997, se produce la apertura del concurso de la ITV. En esa fecha, ese día, Zaplana, Eduardo Zaplana y Juan Cotino se reúnen. El dinero que presuntamente se obtenía de manera ilícita estaba repartido entre varios paraísos fiscales. El gestor de los fondos radicados en Uruguay, Fernando Belot, reconoce que casi todo el dinero era de Zaplana. Él me manifiesta que efectivamente él era el dueño de la gran mayoría de esos activos y que no quería hacerlo público por su exposición pública como ex político. Belot luego entregó a la justicia los fondos de Zaplana. En total volvieron a España 6.700.000 euros. Y sonaba desde hace días, pero hoy se ha hecho oficial. Teresa Rivera va a encabezar la lista del PSOE en las europeas del 9 de junio. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, uno de los mayores apoyos del presidente Pedro Sánchez, pone rumbo a Bruselas con el objetivo de convertirse además en comisaria. Volvemos de nuevo con Leticia Arenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez lanza un mensaje con su elección. Opta por un perfil muy respetado en Europa y muy vinculado a las políticas verdes, de carácter técnico, político también, especialmente en los últimos años, aunque está por ver su tirón electoral cuando en principio el PSOE parte en desventaja con respecto al PP de cara a las europeas de junio. Teresa Rivera encabezará, por tanto, la lista socialista y eso obligará al presidente a hacer un nuevo cambio de gobierno tras la marcha de Nadia Calviño, también a un puesto europeo. Pero eso no será inminente, quizá en otoño. La aspiración de Moncloa es que su hoy vicepresidenta se pueda convertir en comisaria del nuevo Ejecutivo Comunitario, quizá con la cartera ambiental o de energía. El PSOE dice de ella que fue una de las artífices de la solución ibérica o de las medidas antiinflación y cree que las buenas cifras económicas de España se deben en parte a su actuación. Ella en redes sociales ha agradecido la designación y se ha propuesto construir una Europa más justa y solidaria y más verde y feminista. Su nombramiento se hará oficial el próximo sábado en el Comité Federal Socialista. Y saludamos en este momento a Cristina Monge, politóloga, colaboradora de este 24 Horas. Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En plena primavera electoral, con ese lanzamiento de la candidatura socialista a las elecciones europeas, Teresa Rivera será quien la encabece, y a pocas horas, porque la medianoche del jueves al viernes arranca la campaña electoral en Cataluña, en plena primavera electoral, con estas dos citas en el calendario, el presidente del gobierno abre un espacio de reflexión para decidir si deja o no el cargo. Cristina, esa es la noticia de esta tarde, es la noticia del día y es además algo inédito hasta ahora. Efectivamente, sí. Algo inédito y yo creo que bastante inesperado, ¿no? Es cierto que en los últimos días, sobre todo esta mañana, al presidente se le veía especialmente afectado en su intervención en el Congreso de los Diputados, en la sesión de esta mañana, pero lo que de alguna forma ha hecho con esta carta, una carta que tiene un marcado tono personal, de hecho lo escribe en un folio en blanco, hay que fijarse, no hay membrete de la presidencia del gobierno, no hay ningún tipo de logotipo, como que sea una carta oficial, sino que le da ese carácter personal en un lenguaje muy personal, donde describe los hechos que desde su punto de vista, ¿no?, que han ocurrido durante estas semanas y estos meses, donde califica todo esto de una campaña de acoso y derribo personal contra él, le pone nombre, habla de la máquina del fango, habla directamente de las personas, las organizaciones que han estado, según su visión, detrás de todo esto, y nombra de manera explícita al señor Feijóo, situándolo allí. Y, en definitiva, pone encima de la mesa que lo personal puede ser un coste demasiado elevado, ¿no? Yo creo que en estos momentos, durante estos 4 o 5 días, que hasta el lunes que quedan, pues va a ser unos momentos de tensión donde vamos a empezar a especular todos con qué puede pasar, pero tengo la sensación que la respuesta solamente la tiene él y que probablemente dependerá de esa valoración personal lo que opte por hacer. Ahora bien, cuando un presidente del gobierno lanza un órdago como el que ha supuesto esta carta, es muy difícil que luego no pase nada. Otra cosa es qué tipo de cosas pueden pasar. En la carta lo decías, habla de circunstancias personales. Pedro Sánchez se pregunta, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Dice, ¿estamos ante un plantón o puede ser también una estrategia política? Bueno, siempre tendremos esa duda, ¿no? Y probablemente los acontecimientos nos irán despejando después. Pero lo cierto es que a día de hoy, con los datos que tenemos, lo que podemos asegurar es que ha sido una reacción instantánea. En un momento, hoy se ha hecho pública esa admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias y, por lo tanto, es una reacción muy muy a lo corto, ¿no? Y eso implica que hay mucho de visceral, hay mucho de personal, hay mucho de emocional en eso. Que después de eso haya una estrategia, lo veremos o no. Yo creo que más bien responde a un perfil que es muy propio del presidente del gobierno, que lo hemos visto en otras ocasiones, que es un perfil muy muy épico. Recuerda cuando convocó elecciones generales de manera anticipada y sorpresiva el día 29 de mayo, después de haber obtenido un pésimo resultado en las elecciones municipales de toda España, y también de forma sorpresiva, muy, muy afectado en lo personal, él decidió convocar elecciones en cuestión de horas. En ese momento, Cristina, se hablaba de audacia, por eso claro, ahora esta pregunta, ¿no?, de puede haber una estrategia detrás. Pero una estrategia en el sentido de algo calculado premeditadamente, como para generar una reacción, puede que sí, pero yo insisto, cuando una decisión se toma tan en caliente y al leer la carta, que hay que leerla despacio, se ve que destila esa carga emocional, a mí me cuesta pensar que sea el resultado de un cálculo frío, político, racional, pensando que estamos en campaña electoral de catalanas, de europeas. Me cuesta pensar que sea eso, ¿eh? Yo más bien lo atribuyo a ese carácter de épica que Pedro Sánchez corresponde mucho con su carácter, ¿no? Realmente es algo que no es la primera vez que lo hace. A partir de este momento, lo estamos viendo ya en reacciones en redes sociales y etcétera, el conjunto progresista, digamos, ¿no?, del electorado progresista, automáticamente va a hacer causa con él. Eso se está viendo ya en las primeras reacciones en las redes. Vamos a ver qué dicen los líderes del Partido Popular, vamos a ver cómo va reaccionando el resto del espectro político, pero efectivamente él ya ha conseguido apretar las filas en torno a su figura y a lo que él denuncia como esa máquina del fango. ¿Qué puede pasar el lunes? Bueno, insisto, cuando un presidente del gobierno pone pie en pared de la manera en que lo ha hecho, me parece que es muy difícil que no pase nada. Puede pasar desde una cuestión de confianza que presente al Parlamento hasta una convocatoria electoral, pasando por otro tipo de cuestiones que en estos momentos a mí no me alcanza la imaginación. Pero bueno, lo que no puede o lo que me resultaría muy difícil de pensar es que no pase nada. Claro, es que el lunes será cuando doy explicaciones, es la fecha que ha puesto después de esos 5 días de reflexión y a partir de ahí hay que ver el horizonte que puede abrirse por delante. Lo decíamos y lo destacábamos desde el principio, que es algo inédito y que por lo tanto no tenemos pistas de qué puede pasar más allá de las opciones que hay siempre abiertas en conjunto sobre la mesa. Cuando un presidente del gobierno deja en el aire su cargo, ¿cuáles son los siguientes pasos, aparte de esa cuestión de confianza que podría plantearse? Bueno, pues si plantea la cuestión de confianza, pues bueno, pues es un procedimiento perfectamente establecido, seguirá sus pasos, sus trámites, sus plazos, etcétera. La otra opción que pudiera ser la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones sería mucho más contundente, más complicado, ¿no? Hay que esperar porque, insisto, si no estamos muy equivocados, si efectivamente esto responde a una situación personal dura como la que él está viviendo, pues yo entiendo que va a ser él el que lo va a decidir de una forma bastante personal, con un círculo de confianza, pero muy teniendo en cuenta pues su situación y lo que supone en estos momentos. Y antes de esa fecha anunciada, de ese lunes, durante el transcurso de estos 5 días, se abre ahora un escenario en el que además hay un arranque de campaña electoral y en el que todo el mundo va a estar pendiente de ese proceso de reflexión. Claro, es que efectivamente, como tú muy bien decías al principio, el calendario es endiablado, ¿no? Porque mañana mismo se inicia la campaña, mañana por la noche, ¿no? O sí, mañana, digo bien, se inicia la campaña de las catalanas. Sí, de jueves a viernes en la medianoche. De hecho, tenemos programa especial en este 24 horas de arranque de campaña. Claro. Efectivamente, ya estamos también todos pensando en europeas, se están presentando ya candidaturas a las europeas, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento esto irrumpe y efectivamente va a afectar probablemente al electorado progresista. Es posible que esto active el electorado progresista y vamos a ver las reacciones del resto del espectro. Hay que estar muy atentos a las reacciones de los líderes políticos ahora mismo, a ver cómo se mueve cada uno. Y precisamente sobre reacciones, gracias Cristina, estamos al minuto en todo lo que está sucediendo después de esa carta abierta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Gracias Cristina Monge por esa primera valoración sobre esas reacciones a la carta abierta de Pedro Sánchez. La seguimos recogiendo minuto a minuto. Marlupión, Buenas tardes. Se siguen sumando reacciones de todos los partidos. Desde Vox, Jorge Buxadé decía sobre la carta de Pedro Sánchez: mucho texto, mala ratio, y añadía: no nos caerá esa breva a los españoles. Fuentes de la formación de Santiago Abascal recriminan al presidente que esté, dicen, victimizándose para tapar el cenagal de corrupción que inunda su mandato, y hacen referencia de nuevo a su esposa Begoña Gómez. En Esquerra Republicana, desconcierto por lo ocurrido, respaldan al presidente en mensajes no exentos de reproches. Gabriel Rufián escribe en X que la derecha que acosó a Irene Montero, que mató políticamente a Mónica Oltra y que asegura que está bien meter a la gente en la cárcel por un referéndum, ataca ahora a un PSOE al que reprocha Rufián ha mirado muchas veces hacia otro lado. Eso sí, añade que a pesar de todo, la única opción ahora es apoyar y aguantar. Reacción también de la secretaria general de los republicanos, Marta Rubira, dice empatizar con el dolor del presidente, pero ha aprovechado para hacer referencia a su propia situación. Dice literalmente: el día que te acusen de haber utilizado la violencia para defender la democracia y tengas que coger 4 cosas y despedirte de tu familia, ¿qué vas a hacer? Añade: solo hay una forma de luchar contra la extrema derecha, plantar cara y no parar. Fuentes de H. Bildu reconocen estar sorprendidos ante el anuncio de Pedro Sánchez y no quieren hacer más valoraciones hasta conocer la decisión del presidente el próximo lunes. Y desde Podemos, Ione Belarra habla de solidaridad y empatía hacia Sánchez, defiende que los morados saben bien qué es el lofer y la persecución mediática, y lamenta no haber parado los pies a la derecha cuando, dice, acosaron a un vicepresidente y una ministra del gobierno en su casa, en referencia a Pablo Iglesias e Irene Montero. Pues esas, Marlupión, gracias, son las reacciones minuto a minuto que estamos recogiendo en este 24 horas en Radio Nacional de España a la carta abierta a la ciudadanía del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse que un juzgado de Madrid ha abierto una investigación por supuesto tráfico de influencias contra su esposa Begoña Gómez, una carta de carácter muy personal en el que dice necesario para él abrir un proceso de reflexión, parar y reflexionar. Será durante 5 días antes de una comparecencia ante los medios de comunicación que será el próximo lunes 29 de abril para decidir qué hace, si sigue o no al frente del gobierno. El cargo ha quedado en el aire en esa carta abierta a la ciudadanía del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esa es la noticia del día, una carta en la que también apunta a una estrategia de acoso y derribo de la derecha y de la extrema derecha. En este 24 horas, en línea, ahora mismo, Esther Capella, consellera de Territori del Govern de Cataluña, a la que llamábamos para hablar del decreto que ha aprobado hoy su gobierno, el decreto en el que limita la posibilidad, la vía de los propietarios de pisos de alquilar de temporada para evitar los topes a los precios del alquiler incluidos en la ley de vivienda aplicados a través de las zonas tensionadas. Esther Capella, bona tarda, buenas tardes. Bona tarda, bueno, ara ja bona nit, Bona nit ja en Barcelona, nit. En Catalunya. Por aquí en Madrid todavía no se ha puesto el sol, he de decirle. Antes, pues aquí apunto. Antes de ir con esa noticia del día en Cataluña, con esa noticia del govern catalán, ¿hacen ustedes desde el govern alguna valoración de esa carta abierta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Pues de momento nosotros no hemos hecho valoración porque la verdad que nos ha pillado, diría que a todo el mundo, de sorpresa, pero si les parece bien, yo sí que opino en relación y hago mías las palabras de Marta Rovira, de la secretaria general d'Esquerra, en el sentido de que, empatizando con el dolor que causa y la tensión que provoca, pero que en definitiva a nosotros de esto vamos sobrados, de acusaciones infundadas, si se me permite la expresión. Y en todo caso, pues la mejor manera de afrontar, en este caso, acciones judiciales es también plantando cara aquí y a la derecha y a la extrema derecha cómo se articula para apartar, y de esto, como decía, en Cataluña vamos más que sobrados, apartar a cargos políticos de la dirección y de los espacios de representación. Usted además tiene experiencia personal como consellera de Justicia con ese autodenominado sindicato Manos Limpias, y por eso queríamos preguntarle también por esa primera reacción desde el govern catalán y también en un momento en el que estamos a escasas horas de que se abra una campaña electoral en Cataluña de cara al 12 de mayo, de cara al 12M, en el que Esquerra Republicana y el PSC son dos actores claves. Por eso también le quería preguntar por cómo va a afectar a la campaña electoral, sobre todo al arranque, cuando vamos a estar en un proceso, en un impasse de 5 días, en el que se va a desconocer cuál será la decisión final del presidente del gobierno. Bueno, yo creo que la madurez de la ciudadanía de Cataluña sabe separar el grano de la paja y sabe perfectamente qué nos jugamos en Cataluña en estas elecciones, ¿no? Y por tanto creo que todo el mundo sabe poner las cosas en su sitio. Esta tarde la llamamos, como le decía, para hablar de que el gobierno de Cataluña ha aprobado un decreto ley que regula el alquiler de temporada. Es una medida que vamos a escuchar ahora que intenta evitar la picaresca de algunos propietarios que, para esquivar los límites de precios estipulados por la ley nacional, se pasan a este tipo de contratos. Vamos a escuchar más detalles. El nuevo decreto ley tramitado por la vía de urgencia por la Generalitat pretende impedir que los propietarios desvíen al mercado de alquiler temporal la vivienda que es de uso residencial, y para ello exige adjuntar al contrato el motivo por el cual el inquilino opta por esa modalidad. Así, según Esther Capella, consejera de Territorio, se frena la picaresca actual. Desde la aprobación de la ley en mayo del 23, para eludir la contención de rentas abusando de la temporalidad en fraude de ley. Para el sindicato de Llogateras, los representantes de los inquilinos, satisfechos por la propuesta, los partidos deberían decir antes de las elecciones si apoyan la medida. Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, consideran que el decreto ley vulnera la ley de arrendamientos urbanos. Bueno, señora Capella, escuchábamos los argumentos suyos y del govern, suyos como consellera de Territori y del govern catalán que ha aprobado ese decreto ley. Se aprueba en un momento en el que además ayer escuchábamos y leíamos al Banco de España decir que faltan 600.000 viviendas para que el acceso al alquiler pueda de alguna manera calmarse en un momento en el que falta oferta y sobre todo oferta pública. ¿Tiene que ir acompañado, este tipo de medidas tienen que ir acompañadas de más oferta pública de vivienda? ¿Qué margen tiene el gobierno para crear más vivienda pública? Nosotros hace tiempo que estamos diciendo que, por una parte, tienen que articularse medidas de carácter legislativo. En este caso, una de estas medidas es la ley de vivienda estatal, que contempla la contención de rentas. Por eso nosotros publicamos la memoria, hicimos también la declaración de las zonas tensionadas, las 140 en una primera fase. Esta semana pasada, el lunes, explicábamos que habíamos iniciado ya los trámites para declarar 131 municipios más zona tensionada, que representan prácticamente el 90%, afectan al 90% de los habitantes de Cataluña. Regulamos que ya está convalidado y, por tanto, ya es legislación vigente, las viviendas de uso turístico, porque es un mecanismo que sustraía de la vivienda destinada a uso residencial permanente y se refugia, ¿no?, en una actividad más rentable económicamente, que es la vivienda de uso turístico, y faltaba, pues, cubrir los agujeros que la ley de la vivienda estatal no había regulado. Por un lado, un procedimiento sancionador cuando aquellos que, por lo que sea, utilizan, por la no regulación, utilizan mecanismos para eludir la aplicación de la contención de rentas, y, por otro lado, también regular específicamente, concretar, que es lo que hace el decreto ley, explicar qué es el alquiler de temporada, que no es otra cosa que aquel contrato destinado a la actividad de vacaciones, recreativas, es decir, que tiene una causa muy concreta. Uh-huh. Señora Capella, lo que hacemos es que la vivienda destinada a finalidades o causas profesionales, laborales, de estudios, que tiene vocación y voluntad de ser utilizado de forma permanente, que es el domicilio permanente, de alguna manera, durante un tiempo, pues que sea también bajo el prisma de sujeto a las reglas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y, por tanto, aplicable la Ley de Contención de Rentas. Y esto se hace a través también de varios mecanismos, ¿no? Que un contrato deberá contener cuál es la motivación, ¿no? Es decir, qué es la causa de este contrato. Deberá conllevar también información suficiente de los índices aplicables y también en el caso del arrendador, si es o no un gran propietario. Y además, también los contratos, el alquiler, la renta del alquiler de los últimos 5 años, para, señora, que no se eluda ni la información necesaria y que, por tanto, se dé cumplimiento a lo que establece la ley. Señora Esther Capella, consellera de Territori del govern català, explicando aquí en este 24 horas ese decreto ley para regular el alquiler de temporada, uno de los problemas que afectan al alquiler y que afectan también a la aplicación de los límites de precio, sobre todo en las zonas tensionadas. Gracias por atender a la llamada del 24 horas y también por esa primera valoración de la que es la noticia del día, esa carta abierta de Pedro Sánchez a la ciudadanía en la que deja en el aire su cargo. Señora Capella, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias y muy buena noche a todos. 8 minutos para las 9, las 8 en Canarias. ...24 horas... Radio Nacional de España, Adrián Ferro. Del día en que estamos preguntando a nuestra audiencia si cree que Pedro Sánchez va a continuar o no como presidente del gobierno. Les escuchamos a partir de las 10, las 9 en Canarias, en tramo de análisis ya con Josep Cuní. Precisamente todo esto a las puertas de las elecciones europeas y tras meses de protestas agrarias. El Parlamento, el Europarlamento, ha aprobado hoy rebajar las exigencias medioambientales de los agricultores y eliminar los controles y sanciones a pequeñas explotaciones para acceder a la PAC. Corresponsal David Vidoiro, buenas tardes. Buenas tardes. La Eurocámara avala requisitos medioambientales más laxos para la política agrícola común y ese fin de los controles afectará a las granjas de menos de 10 hectáreas. Apenas han pasado dos meses desde que la Comisión planteó estas ideas, empujada por las protestas del campo, presión que explica que se hayan aprobado por la vía rápida, para enfado de los eurodiputados de la izquierda y de los verdes, como el francés Benoît Biteau. Cette réforme votée en catimini, sans débat, dans l'urgence. Él ha denunciado que no ha habido debate previo, solo consultas a los agricultores. Hoy el Parlamento también ha aprobado una versión descafeinada de la ley Rider europea. Cada país decidirá cuándo los trabajadores de plataformas digitales son autónomos o de plantilla. Otra norma que será adelante con menos ambición obligará a las empresas a responsabilizarse del respeto a los derechos humanos y al medio ambiente de sus proveedores en países en desarrollo. Día intenso, pero con anécdotas, Adrián. Un eurodiputado eslovaco de extrema derecha ha lanzado una paloma blanca pidiendo no más armas a Ucrania. Mieru na znak toho, že Evropa potrebuje mier. Y otro que se despide del Parlamento nos ha invitado a todos a tomar algo. It's an invitation. It would be my pleasure to see you tonight at 8 p.m. in La Rotonde. La cita era a las 8, Adrián, llego tarde, así que con tu permiso voy para allá. Bueno, David, que aproveche. Y seguimos hablando además de todo lo que está relacionado con las elecciones europeas. En Alemania escala la magnitud del último caso de presunto espionaje desde China y desde Rusia. Según medios locales, la Fiscalía habría abierto diligencias contra el cabeza de lista para esas elecciones del partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Su principal asesor ya está en prisión, habría facilitado información sensible a Pekín y ahora investigan si el candidato de Alternativa para Alemania ha recibido sobornos de Rusia y de China. Última hora desde la República Federal, corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vuelta de tuerca más. La Fiscalía de Dresde habría abierto dos investigaciones preliminares contra Maximilian Krah, una ya el 18 de abril por supuestos pagos de Rusia y una segunda investigación por supuestos pagos de China para examinar si existe alguna sospecha de conducta delictiva que implique soborno a parlamentarios. Procesos aparte del abierto por la Fiscalía Federal contra su asistente por supuesto espionaje y que ya había situado al cabeza de lista de AfD para las europeas en el foco de la polémica. Por el momento, su candidatura sigue en pie. Así lo comunicaba él mismo esta mañana tras reunirse con la cúpula del partido de extrema derecha, que aunque quisiera, en principio no podría destituirlo una vez cerradas las listas por la Comisión Federal Electoral. Eso sí, le piden perfil bajo y que ocupe un segundo plano en la campaña europea. Sobre los casos de espionaje se ha pronunciado también este miércoles el canciller Olaf Scholz. Asegura estar muy, muy, muy preocupado. Remarca Scholz que Alemania no puede aceptar el espionaje, venga del país que venga, ahora supuestamente de China, pero también de Rusia, con detenciones la semana pasada, recordemos. Y ha destacado la importancia del trabajo de la contrainteligencia. Y los Estados Unidos ponen fin al culebrón del paquete de ayuda militar para Ucrania, Israel y también Taiwán, que llevaba meses paralizado por el ala más dura de los republicanos. El presidente Joe Biden ya ha firmado la ley que desbloquea una partida de 95.000 millones de dólares. Corresponsal en Washington, María Carou, el envío de armas ya va a comenzar en las próximas horas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hace nada se ha cumplido el último trámite, como dices, con la firma del presidente de los Estados Unidos. Entra en vigor el paquete de ayudas internacionales y se acaba el bloqueo de seis meses y la ayuda empieza a fluir ya hacia Ucrania. En las próximas horas enviaremos ya armas, municiones, misiles antidefensa a Ucrania, explica Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Lamenta que se haya tardado tanto tiempo en aprobar este acuerdo, que incluye financiación para Taiwán, 1.000 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza y 26.000 millones para Israel. Un paquete, dice Joe Biden, que va a hacer del mundo un lugar más seguro y que recuperará el papel de liderazgo de los Estados Unidos a nivel global. Esta ley es un poco cajón desastre. Incluye también la obligación a TikTok de desvincularse de su matriz china si no quiere enfrentarse a una prohibición en el país en el plazo de un año. Gracias, Caro, corresponsal en Washington. Buenas tardes. Buenas tardes. 3 minutos para las 9, las 8 en Canarias. Cada loco con su tema. Cada loco con su tema. Joan Manuel Serrat celebra su premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Toma el testigo de la actriz Meryl Streep, un reconocimiento a sus más de 6 décadas de trayectoria. Nuestra compañera Anna Pujol ha asistido a la rueda de prensa en Barcelona que ha ofrecido el gran poeta de la música española. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Visiblemente emocionado, Joan Manel Serrat agradece este premio inesperado, dice, y que define como un gran colofón para su trayectoria artística. 2 años después de haber dicho adiós a los escenarios, el jurado ha reconocido por unanimidad un trabajo que, dice, une el arte de la poesía y la música a través de valores como la tolerancia o la diversidad. Autor de éxitos como Mediterráneo, Palabras de Amor o Penélope, Serrat forma parte de la banda sonora de varias generaciones, tanto en castellano como en catalán. En ese sentido, rechaza cualquier polémica política y apuesta por dejarse inspirar y transmitir aquello que nos rodea. No me siento como abanderado de ninguna, sino siempre me siento como cómplice, acompañante y parte de cualquier causa en la que haya podido estar implicado. Serrat es el segundo cantautor que se lleva el Princesa de Asturias de las Artes después de Bob Dylan. Este es el primero de los 8 premios que entrega la Fundación este año y tiene una dotación de 50.000 euros. Así sonaba Serrat y así suena la gala de la edición 68 de los Premios Sant Jordi de Cinematografía desde el Teatro Coliseum de Barcelona. Ahí está Josep Cuní, también la directora del Ojo Crítico, Laura Barrachina, entregando uno de los premios a María Luisa Solá, actriz de doblaje, entre otros caracteres, entre otros personajes de la actriz Sigourney Weaver. Una velada que gira alrededor del centenario de Radio 4. La periodista Gemma Nierga vuelve a presentar la gala, esta vez acompañada del actor David Fernández. El premio de honor ha recaído este año en una de las invitadas más esperadas, Meg Ryan. También se reconoce la trayectoria de la actriz que estuvo aquí en este 24 horas la semana pasada, Gemma Cuervo. Ahí está María Huguet. Buenas tardes, María. ¿Qué más premios has recogido ya? Buenas tardes, pues se ha producido ya el esperado reencuentro entre Belén Rueda y Juan Antonio Bayona, quien le ha entregado el premio a Mejor Película Española por La Sociedad de la Nieve y, como decías, Meg Ryan, y ha recogido su premio de honor que recibía así. So, as a lifelong apprentice and as an audience member, dice que siente que las películas le han dado mucho más que lo que ella les ha podido dar a las películas y acababa su discurso de esta manera. And even though it feels a little bit like stealing, I'm taking this award home anyway. Siento como si lo robara, pero me llevo este premio a casa.